media semana que tú no le mandas a tus hijos nada. De barra en barra calentón te pasa borracho y tú no te acuerdas de aquellos pobres muchachos.